integrante que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Buenas tardes, estamos acá en un nuevo encuentro de Estalla Silencio. ¿Qué tal? Hoy con un nuevo operador, Leo del otro lado, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Y, como siempre, mis compañeros de este lado. Hola, ¿qué tal? Otra vez la lluvia con nosotros, ¿eh? Ya me la amargó, El fin de semana pasado estaba soleadísimo, hoy ya no, ¿no es cierto, Sergio? Un bajón, qué sé yo. No está para juego. Yo que quería jugar a la pelota de la noche, pero igual tenía otro compromiso que me acordé. Epa. ¿No lo puedes decir al aire? Sí, cumpleaños Sebastián, me tengo que ir a tu casa. Eso. Feliz cumple, Sebastián. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Sebastián. Que los cumpla feliz. Bien. ¡Feliz cumpleaños, careta! Feliz cumpleaños, amor. Que la pases bien. No te emborraches, por favor. Mañana no quiero terminar en el hospital. Sí, amor. Bueno, para los que estén del otro lado escuchando el programa, pueden comunicarse con nosotros al 4666559 o un mensaje de texto al 15-6154-0359. Y también tenemos una dirección de mail, que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Muy bien, hoy tenemos un programa cargadito, como siempre, de información para los que están y las que están del otro lado. Estalla Silencio es un programa que habla de género, cuestiona, da puntos de vista en esta sociedad que a veces naturaliza las cosas de una manera que no nos gusta. Y muchas veces injusta. Injusta. Por eso Estalla Silencio, para los que están del otro lado, es un programa que habla de género. Y justamente hoy, que vamos a hablar de la salud, ¿cómo atraviesa el género a la salud y la salud al género? Y viceversa. ¿Qué tenemos hoy entonces? Podríamos empezar diciendo qué cosa. Que tenemos entrevistas, sí, una a Lucy y otra a la profesora que nos dé el nombre. Marcela Correia, del Rojas, profesora de filosofía del Rojas. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Lucy es una... También es profesora. También es profesora de geografía y nos va a dar el punto de vista sobre lo que hoy piensa la mayoría de la sociedad sobre la salud. Así que, nomás Leo, mándame la entrevista de Lucy. ¿Cómo es tu nombre? María Luz. María Luz, decime, ¿cuál crees vos que es el papel que juega la salud en la sociedad? Bueno, mira, yo comenzaría diciéndote que la salud es lo más importante, pero en nuestra sociedad me parece que hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta. ¿Vos crees que tiene relación con lo estético la salud también? No, personalmente pienso que no. Lo estético es esa parte, ¿sí? Yo puedo por ahí no verme tan bien estéticamente, pero estar muy bien de salud. O sea, verse bien y sentirse bien es lo mismo. No, creo que no. No, yo me puedo sentir muy bien y a lo mejor tengo celulitis, el problema que vienen casi todas las mujeres, o puedo estar excedida de peso, pero yo me puedo llegar a sentir muy bien. Tiene que ver con otra cuestión, ¿no es cierto? ¿Y vos cómo te sentís con tu cuerpo? Bueno, en general bien, no tengo grandes dramas, ¿sí? A pesar de que, bueno, me gustaría pesar un poquito menos, pero tampoco es algo que me quite el sueño. ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? No, creo que no. Y con respecto a los que no cumplen con los cánones del cuerpo perfecto, ¿no? Entre comillas, ¿sentís que hay discriminación? Sí. Comprobado que en ciertos sectores es mejor tener un cuerpo lindo o una cara bonita que lo que realmente tendría que ser, que es mirar a la persona, ¿sí? Con sus valores, ¿sí? Sus creencias. No, no, yo pienso que hay discriminación, ¿sí? ¿Y esto influiría a la hora, por ejemplo, de conseguir trabajo o tener mayor acceso a otras actividades sociales? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, que tiene que ver con esto, sí, que a la hora de buscar trabajo, por eso en los últimos tiempos, cuando uno arma un currículo, generalmente te piden una foto, y si es posible, de cuerpo entero. Bueno, Lucy, muchas gracias. No, de nada. Bueno, qué interesante lo que nos decía Lucy, ¿no? Esto, sobre todo esto, lo del trabajo, ¿no? Bueno, acá mis compañeros se me están riendo, quiero que lo sepan. No se puede disimular. No se puede disimular. Bueno, para empezar a analizar la entrevista, primero gracias a Lucy que participó de Estalla Silencio. Anotamos varios puntos. Uh-huh. Por un lado, Lucy separa esto de cómo vemos la salud. Vemos la salud por un lado y lo estético por el otro. Uh-huh. Muchas veces se confunde, se piensa que estar bien, estar delgada, ser 90-60-90, no sé, lucir con la mejor ropa. Y tomar mucho yogur ser. Sí, y Activia, uh-huh, es sentirse bien. Y sin embargo son o cosas... O estar sano. O estar sano. Y sin embargo son cosas opuestas. Generalmente esto sucede en las mujeres, más que nada adolescentes, ¿no? Que es el es donde se apunta, en realidad, el mercado donde apunta. Esto de estar confundida justamente terminan o canalizan en la bulimia, la anorexia, muchas veces, ¿no? Cuando se confunde de que lo lindo es lo sano. Y también como cuando se vuelve una obsesión esto de estar lindo. Pero yo creo que tampoco, que no apunta solamente al adolescente, también apunta esta etapa de los 25 a los 30, ¿no? Esto de no envejecer o que no se note, ¿no? Lo que charlábamos la otra vez con las propagandas, esto de no te arrugues. Tal cual, como si a los 30 años ya sos una vieja, claro, que no tiene solución. Y bueno, y por otro lado habla de que hay una discriminación por parte de los que, podríamos decir, los que tienen los medios de comunicación en este caso, porque uh-huh, ella hablaba de las propagandas y demás, ¿no? A lo que apuntan en realidad al mercado. La discriminación cuando vos ya sos obesa, o sos de un color de pelo que no está de moda, o tenés, no sos 90-60-90, o tenés anteojos, digo, la discriminación que sufren tanto las mujeres como los hombres, al no, ¿cómo es que dice Sergio? Al no entrar en el canon, ¿no? Uh-huh. Claro, el tema de los cánones o los parámetros de belleza con que se mide en esta sociedad, también maquinan un poco en el hecho de la discriminación, no solamente en los ámbitos sociales o de pertenencia de grupos, ¿no? Porque también pueden influir de manera decisiva en el hecho de conseguir trabajo, si no respondés a determinada prestancias físicas. Igualmente hay una política, esto de incluir, ¿no?, a gente, por ejemplo, con capacidades distintas o con enfermedades, en donde a los empleadores se les suele reducir el tema de los impuestos por tener personas bajo relación de dependencia en este marco. Sí, justamente Lucy lo que marca en su entrevista es que hay mucha discriminación en el ámbito laboral. Esto de que para llevar un currículum tenés que tener una foto o 4x4 o a veces de cuerpo entero para ver si el que te va a contratar le cae bien tu cuerpo, tu color de pelo, bla, bla, bla. Para esto Maca nos trajo algo para compartir. Uh-huh. Un suplemento que salió, en realidad, una nota que salió en el suplemento de Página 12 que se llama Las 12, justamente. Ajá. Y habla de esto, ¿no? En qué medida los cánones de belleza son transmitidos. Dice, la medida social que cada mujer encuentra para comparar su propia belleza responde a una construcción de ideal físico que es transmitida por los medios masivos y asimilada por la cultura popular, o sea, se la propia. Y la aspiración por alcanzarlo genera una constante frustración y desvalorización, esto de no llegar a ese cuerpo perfecto, que muchas veces responde a un Photoshop, ni siquiera es real. Ajá. La presión estética, esto de no comerás, no crecerás, no serás distinta, genera dolor. El 48% de las mujeres se sienten peor cuando se sienten menos bellas. Y fundamentalmente, que es una presión en aumento. La sociedad les exige a las mujeres actuales que sean físicamente más atractivas que la generación de sus madres, por ejemplo. Por eso, no es raro que también aumenten las mujeres dispuestas a pasar por el quirófano. Durante 2004, en Estados Unidos, se realizaron 11,9 millones de procedimientos estéticos, como Botox, lipoaspiración, cirugía de lolas, entre los más pedidos. O sea, esto de someterse a una cirugía, con lo traumático que es, por el solo hecho de cambiar la imagen, ¿no? Sí, en realidad es como buscar una aceptación, ¿no? Uh-huh. Buscar la aceptación del otro a través de lo físico, de lo estético. Sí, a veces también la aceptación propia, esto de que uno mismo no se acepta, de que no pueda mirarse al espejo y verse de la forma que se ve, ¿no? Ajá. Bueno, para los que están del otro lado y quieren compartir con nosotros su opinión, pueden llamar al 466-6559 o mandarnos mensajito de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical que Leo nos ha seleccionado y luego diremos de qué se trata. Siempre Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Bueno, volvemos al piso. Ahora vamos a escuchar otra entrevista más que se la realizamos a una profesora del Instituto Rojas, ¿sí? Profesora de filosofía ella, Marcela Correia. Y ella nos va a comentar un poco más y a profundizar más sobre este tema. ¿Cómo es tu nombre? Marcela Correia. Marcela, decime, ¿cuál es el papel que juega la salud en nuestra sociedad? Los sectores populares, la salud es un derecho que no pueden ejercer. Es decir, funciona como un dispositivo de control y exclusión. Así tengas una pequeña dolencia, estás atrapado en un sistema de tener que ir a esperar, buscar un turno. Sin decir las especialidades, ¿no? Estoy hablando solamente de un clínico o de un pediatra. ¿Y vos crees que la salud, por ejemplo, como se la plantea actualmente, tiene relación con lo estético? Originalmente la relación se planteaba en los sectores altos. Lo que sucede es que justamente como existe una manipulación, aparecen en las representaciones de qué es ser lindo y qué es estar sano de los sectores, de las clases dominantes, aparecen en los sectores dominados. Entonces es un elemento más que los hace perder de vista las cuestiones importantes, que es justamente la situación de desigualdad en la cual se encuentran, ¿no? La demanda por verse como se ven algunas personas en la televisión hace que se gaste energía en esto, en lugar de poner de pronto la energía en demandar al Estado o a las organizaciones gubernamentales que puedan ejercer su derecho a la salud. ¿Vos crees que la sociedad educa para prevenir una enfermedad o para ya directamente curar sobre ella? Ninguna de las dos cosas, porque la Organización Mundial de la Salud ahora dice, cuando se define el sano, es aquel que armoniza lo psíquico, lo físico, lo ambiental. Entonces tenemos tantas personas, digamos, en nuestra región, en América Latina, tenemos tantas personas que viven en condiciones de exclusión que no podemos plantear la salud como un reclamo individual, ¿no? Cuando uno piensa, qué sé yo, en nuestro país, por ejemplo, los médicos sanitaristas, qué carrillo, ¿no? En el gobierno de Perón. Entonces uno ve cómo llegamos desde ese paradigma de lo que era la salud al que tenemos ahora, únicamente podemos pensar que fue intencionado. Entonces, no se está pensando a largo, ni siquiera se está pensando a mediano plazo, se está pensando a largo plazo. Lo que nosotros encontramos en este momento, por ejemplo, en la realidad de Moreno, es una desprotección, pero es todavía más complejo porque los sujetos no se sienten sujetos de derecho, entonces no hay una demanda de cómo cuidarnos o cómo protegernos. Es como cuando vas a las escuelas, que hablaba con un compañero, vas a las escuelas y de pronto se habla desde, bueno, hablemos de las adicciones, hablemos del embarazo precoz, hablemos. En ese sentido, los sujetos tienen conciencia de cuál es la realidad. Ahora bien, además de eso, ¿qué más? ¿Qué cosa van a demandar? Muy bien, agradecemos a Marcela Correia por estar ahí y colaborar con Estalla en las entrevistas. Marcela tiene una visión particular sobre la situación, yo diría una visión clasista, ¿no? Por un lado analiza que la salud se puede ver o se puede analizar desde las diferentes clases sociales. Uh-huh. Ella habla que primero estuvo en boca de las clases dominantes, esto del conflicto de qué es la salud y qué es lo que es estar bien, qué es lo que es estar mal. Digo, todo comenzó desde las clases dominantes, de confundir el término salud con belleza. Y también esto de la revalorización de lo estético, ¿no? De, además de sentirse bien, verse bien. Y luego se traslada a las clases dominadas, uh-huh, es lo que dice. Y se desvirtúa el mensaje. Digo, las clases que son dominadas, los pobres, los excluidos, en vez de estar pensando cuál es el explotador, cuál es el enemigo, digo, cuál es el factor que hace que estén en esa situación, uh-huh, se descarrila la situación y se quedan apuntando o mirando esto de lo estético, justamente mamándolo desde los medios de comunicación, que hacen que se desvirtúe la información. Puede ser el ejemplo de Marcelo Tinelli, ¿no? Uh-huh. Donde, ¿qué es lo que hace? Vender el cuerpo de la mujer como carne humana, como ¿no? un cacho sí. de carne, como sí. quien dice. Pero también esto es desvirtuar el ideal, porque no son... O sea, mantener ese cuerpo no lo hace cualquiera. O no, sea, no lo hace no. cualquiera, obvio. Y lo que dice Marcela es que estas clases dominadas, ¿sí? gastan energía. ¿Pero por qué dice gastan energías? Justamente porque en vez de estar centradas en fijarse, en reclamarle al Estado, en poder tomar una postura política frente a estas circunstancias, tiene que estar condicionada por un sistema que lo que hace justamente es que sea dependiente de esos medios, de esa figura, de este sistema consumista. Uh-huh. Surge esta identificación con el opresor, digamos, en vez de autoidentificarse como un sector oprimido, buscan parecerse al opresor. Ajá. Y justamente cuando ella habla de América Latina, ¿no? En general. Pero también en un momento puntualiza en Moreno. Uh-huh. Y dice que Moreno se caracteriza por ser un distrito de desprotección. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos un sistema de salud que justamente en vez de cuidar, beneficiar a los sectores más empobrecidos, a los sectores populares, justamente lo que hace es excluirlos de la posibilidad, digo, de acceder a un hospital, a una guardia, a un pediatra, los excluye más de lo que están, dejándolos afuera. Uh-huh. Ahí surge esto de si prevenir o curar, ¿no? Que esa pregunta tan puntual. Acá no se apunta a prevenir. Y eso también va de la mano de volver un negocio de la salud. O sea, ¿quién va a tener acceso a poder curar? A prevenir podemos tener acceso todos si estamos bien educados. Ahora, a curar va a tener acceso el que pueda pagar para eso. Ajá. Y digo, también acá me parece que atraviesa muchas veces lo psicológico, ¿no? Lo emocional, se podría decir. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a una guardia, porque no te queda otra, porque tenés tu hijo enfermo, porque te sentís mal, una guardia pública, recibís del otro lado muchas veces... digo, en el caso de estos sectores, de los sectores populares, un maltrato sin justificar, ¿no? Un maltrato que es lamentable de parte a veces de la gente que trabaja en el sistema de salubridad, porque también tendrán su grado de alienación, lo que se quiera, ¿no? Pero digo, esto de hacer verle a la persona que se va a atender como que le están haciendo un favor. Claro, como si no fuera un derecho, ¿no? Claro. Que la salud es un favor. Y la salud no es un favor. La salud es un derecho. Un derecho que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Y justamente a recibir desde el Estado. El Estado debe garantizar a todas y a todos la salud. Exactamente. Igualmente, vos fíjate que el tema de la salud, el espacio público atraviesa una crisis en general sobre lo que sería esto de la atención a los que no pueden o no tienen la capacidad para acceder a beneficios en cuanto a salud, educación, que se suponen serían mejores o más eficaces. O sea, tanto un hospital como un colegio, ¿sí? También se encuentran en las mismas situaciones. O sea, nosotros vemos que no los que son docentes, ¿sí? van a ver que dentro de un colegio también hay pocas herramientas, se pelea contra la corriente, más que nada, ¿sí? porque ni la educación pareciera, ni la salud son... Si bien son prioridad, pero ¿para qué son prioridad? Para mantener a la gente, ponerle en un estado diciendo, bueno, le estamos reconociendo derechos, ¿sí? Pero una cosa es mirar los derechos en torno a lo cuantitativo, porque yo puedo meter 1,000 personas adentro de un hospital, pero lo cualitativo, ¿quién se fija en ese tema? Yo voy al hecho también de pensar en los trabajadores, ¿no? Porque como vos nombrabas el tema de la alienación, que se los trata mal. A mí me ha tocado estar en una guardia una noche. Yo no soy médico, eso. O sea, estar en una guardia por una persona querida, ¿no? Y el panorama, ¿sí? Es totalmente desolador. O sea, una noche en una guardia no se la... Pero justamente cuando yo hablo de que el Estado debe garantizar la salud para todas y para todos, no me estoy refiriendo solamente al paciente que se va a atender, sino también estoy refiriéndome a los trabajadores del hospital, de las instituciones educativas, hospitalarias, digo. El Estado debe garantizar a los trabajadores, tanto del hospital como los trabajadores de otro lado, garantizarles el derecho tanto de un trabajo digno como de una salud. También el Estado se solucionaría muchos problemas si garantizara la educación y la prevención. O sea, los resultados serían muchas menos personas haciendo cola en el hospital, me parece. Justamente para eso, el fin de la salita, ¿no? En los lugares barriales, el fin de la salita es ese, ¿no? La prevención. La prevención. Obviamente que la atención rápida por si pasa algo, pero la prevención en el caso de las adolescentes, para que les den anticonceptivos, para que no queden embarazadas, por si te cortás, digo, deberían estar muy bien preparadas las salitas en los lugares barriales. Sí, otra cosa, por ejemplo, el tema de cómo entraríamos nosotros en el género, ¿no? Con esto de la salud, el tema de la mujer que ejerce la medicina, ¿no? Por ejemplo, en el hecho del hospital de Moreno, yo recuerdo haber estado en esa guardia y la guardia estaba atendida por una sola médica, sí, que se tenía que hacer cargo de todos los pacientes. Sí, sí, sí, es como hablábamos recién, el Estado debe garantizar a las trabajadoras también del hospital y a los trabajadores un trabajo digno. Bueno, estamos llegando cerca de la tanda. Para el próximo bloque tenemos otra parte de la entrevista de Marcela, más música. Y vamos a repetir los teléfonos. Bueno, si querés llamarnos y dejar algún mensaje, puedes llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Mirá vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Bueno, volvimos de la tandita y vamos a leer un mensajito que nos acaba de llegar, que dice, llamó Florencia, dice que está muy bueno el programa y le manda saludos a Pablo. Bueno, Florencia, gracias por llamar. Como anunciamos en el bloque anterior, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Marcela, que por cierto la agradecemos mucho, es profe de filosofía de El Rojas, y a ver qué nos cuenta de lo que opina de la salud. Verse bien y sentirse bien, ¿es lo mismo? No, nada, es una construcción cultural. Es una construcción cultural y en cada sector está atravesado por las representaciones propias. Y nosotros, este año se vio claramente con la discusión de la ley de medios, los medios de comunicación terminan construyendo una representación de qué es sentirse bien, de qué es verse bien. Y entonces, hasta que eso no se problematice, y ahí los educadores tenemos un papel que no cumplimos, ¿no? En cuanto a algo más personal, ¿no? ¿Vos cómo te sentís con tu cuerpo? Yo soy bellísima, no me voy a sentir. ¿Entonces no cambiarías nada? Sí, cambiaría. ¿Qué cambiaría? A ver, por ejemplo, tendría que estar con esa, a lo mejor con esa alegría de este, de hace 20 años, ¿no? Que la tengo de a ratos, porque te gana el escepticismo con lo devastadora que es la realidad. Pero bueno, trabajamos en ese aspecto. Y por último, ¿vos crees que hay discriminación cuando no se cumplen con los cánones normales, entre comillas, de lo que es un cuerpo? Sí, sí, pero encima es perverso, porque no es que los cánones son fijos. Cuando parece que arrimás, te lo cambiaron otra vez. Entonces, eso es lo perverso. No, no, no es que vas a lograr ser así de tal forma. Justamente de allí es que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, con los estudiantes en todas las edades. Nosotros ahora encontramos, por ejemplo, la formación del magisterio, que las maestras, las estudiantes de magisterio, también tienen que trabajar sobre eso, porque no es lo que le digan a los niños en la primaria, sino lo que ellas testimonian con su acción cotidiana. Entonces, si les estamos diciendo, por ejemplo, bueno, no es importante tu aspecto, pero besamos y abrazamos a los que están bañados y perfumados, podemos estar arengando durante años, y en realidad los niños lo que ven es lo que hacemos concretamente todos los días. ¿Vos dirías que influye, por ejemplo, el tema de las actividades sociales ser obeso, digo, para conseguir trabajo, por ejemplo? Sí, totalmente, totalmente, ser. Pero voy a lo mismo, porque no es siquiera que hubiera un peso ideal. No. Eso también es una mentira. Uno puede entender que si pesas 120 kilos y trabajas, tenés un trabajo donde permaneces parado muchas horas, como nos pasa a los maestros, obviamente tus piernas se van a destruir. Eso tiene una lógica, ¿no es cierto? Ahora bien, existen un montón de trabajos, un montón de actividades, de ámbitos, donde evidentemente eso pasa a segundo plano. Si vos sos un locutor de radio, es indistinto que peses 150, 180 kilos. Objetivamente, si podemos hablar de una construcción objetiva, hay formas de relacionarse que son más exitosas en algunos ámbitos que otras. Y ahí lo estético se va a notar como es una construcción social. Bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista de Marcela, que por cierto está muy cargadita, ¿no? Esta parte. Lo que le pregunta Sergio es, Marcela, ¿cambiarías algo de tu cuerpo, no? Es una pregunta que es un tema candente en la sociedad, esto de las cirugías, ¿no? Las liposucciones y demás. Y ella contesta de una manera inteligente que sí, que cambiaría algo, que sería la alegría que tenía muchas veces cuando era más joven, será, ¿no? En su época de veinteañera. Esa alegría que por la realidad que la atraviesa hoy, se apaga, ¿no? La realidad que la atraviesa no es muy, muy contenta. Y bueno, y después ella habla, ¿no?, de la discriminación. ¿Qué pasa con esta discriminación? Y está enmarcado dentro de... Yo le hice la pregunta específica acerca de lo que es el trabajo, pero la discriminación, sí. Volvemos a lo mismo, está presente en los grupos, en los ambientes en donde por ahí no tiene nada que ver con relacionarse laboralmente. Sí, lo que hablaba Marcela es que la discriminación no es fija. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si vos sos gorda te van a discriminar por flaca. No es solamente eso. Porque mañana es, si sos morocha te van a discriminar porque sos rubia. Si sos, no sé, usás anteojos, mañana te discriminan porque no los usás. Digo, que va cambiando... No sé por qué me miraste a mí cuando hablaste, ¿no?, de los anteojos. Nada que ver. ¿Te sentiste tocada? Digo, que va cambiando según las necesidades del mercado. ¿Sí? No es que es algo, un estereotipo solo, sino que todo el tiempo se va renovando la discriminación. Sí, también tiene que ver con una lógica de mercado esto, ¿no? Lo mismo que la salud. Sí. Y después habla, como educadora, habla de los sectores del magisterio, donde los niños reciben su primera, se podría decir, formación. Uh-huh. A veces de formación, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se le dice, bueno, a ver, dibujate, explícate cómo te gustaría hacer y la Barbie y todo eso. Pero también habla de esto de que la maestra no tiene que hacer hincapié en el limpio, en el prolijito, en el perfumado, claro. Y discriminar con, por ahí solamente con una palabra, un beso, un afecto, ¿no? Solo eso. Y después termina la entrevista concluyendo que la cuestión estética es una construcción social. Uh-huh. Hablando de los estereotipos, Sergio, ¿vos qué opinas? ¿Qué estereotipos tienen los hombres? Para y lo que comentábamos un poco afuera de micrófono era que por ahí el hombre está también definido en el parámetro de metrosexual, ¿no? Como el hombre hoy por hoy más copado, más cool, ¿no? Y después también está el hecho de ser por lo que tenés. O sea, el hombre con su riqueza que puede tener, no sé, modelos a su alrededor. Y vos decís, bueno, está bien, pará. Cada uno por ahí piensa que es lo bello, ¿no? Y digo, ¿y este tipo cómo hizo? Pero bueno, viste, billetera matagalán no es por nada, ¿no? ¿Qué tendrá el petiso? Dijo Ricky Maravilla. Bueno. Para los que están del otro lado, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo al 466-6559 o mándenos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. ¡Mira cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Ya está. Silencio. Bueno, volvemos al piso. Tenemos un mensaje, nos llegó uno. Dice, saludos a Marce, siempre tan clara con sus explicaciones. Severino. ¿Con qué seguimos, Romy? Ah, no sé, querido, se te cargo. Ah, me tengo que hacer cargo yo. Bueno, ¿qué recortes tenemos hoy para comentarles a los oyentes que están del otro lado? No, hasta ahora estuvimos hablando de la salud y la medicina occidental, ¿sí? Hay una movida muy copada, ¿sí? Con el tema de lo que nosotros conocemos. A ver, hay que sacarse los prejuicios y los miedos primero para empezar a hablar de esto. Digo, con el tema de lo que se llama drogas naturales, la sociedad conoce como drogas, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Gordon Waxon, ¿sí? Que asocia la palabra, por ejemplo, de las drogas naturales, ¿sí? Dice que hay una asociación en la sociedad con lo que era la psicodelia de los 60, 70 y los comportamientos sociales que tenían estas personas que por lo general... ¿Hippies? Sí, eran los hippies que habitualmente se conoce. Dice, bueno, la connotación de la psicodelia con respecto a las drogas le habría dado una cierta visión mala a la sociedad. O sea, mala por parte de quien no quería un hippie, por ejemplo. Eso es otra cosa. Pero decía como que estaba revalorizando la utilización de las drogas naturales, medicinales, mejor dicho, ¿sí? Dentro del ámbito de salud. Por eso hubo todo un movimiento en Estados Unidos, ¿sí? De mujeres que empezaron a reivindicar, ¿sí? El papel de la mujer en cuanto a las drogas naturales, ¿sí? Que decía, bueno, históricamente las mujeres son las que se encargaban de la recolección de lo que es los hongos, otro tipo de plantas alucinógenas que iban a parar a los chamanes o a las chamanas, que también se encargaban del contacto espiritual y que ellos utilizaban con fines no solamente espirituales sino medicinales. Entonces había como una connotación, trata de borrar esa connotación diciendo, bueno, después de todo, qué sé yo, una planta de marihuana, ¿sí? Por ahí no sé si es tan mala, una planta de ayahuasca, por ahí no sé si es tan mala. El tema es encontrarle... ¿Qué? Ayahuasca es una liana que crece en el Brasil, sí, es muy tropical la planta, de donde se saca un jugo para experimentar ciertos alucinógenos. Exactamente. Ahí pasa un duende. ¿Ah, el duende? No. Y entonces, el problema, bueno, venía así como para sacarle un poco el peso encima, la carga a las plantas que no tienen nada que ver, sí, que también pueden ser utilizadas en la medicina. Y otra es cosa lo que conocemos como medicinas alternativas, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Otra cosa que es muy bueno, ¿no? Macarena comentaba sobre si se previene o se cura en esta sociedad. La medicina occidental, por lo general, pone el énfasis en la curación, ¿sí? El prevenir, por ahí, no le dan tanta bolilla por una cuestión de negocios, como dijo Macarena, ¿sí? Y esta medicina, la medicina de los pueblos originarios, también corría en torno a eso. Habría que prevenir las enfermedades, ¿sí? Y no curarlas. Ajá. Muy bien, Sergio, por tu información siempre tan claro. Bueno, nos llegó un mensaje. Dice, muy interesante el programa, chicos, dice Cecilia. Saludos. Ceci, gracias por estar ahí. Nosotros vamos a escuchar un tema musical que esta vez sí nuestro operador eligió. Ay, morena, thank you. playa sin mí. Porque yo no iré a ningún lado sin ti. Te siento en el café solitario, en las lecturas sin tu voz. Ay, yo te siento. Me sientes cuando salen las estrellas, cuando recoges las flores, tal vez me sientes. Fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Antes que nada queremos recordar que el miércoles 25 de noviembre va a haber una jornada por el Día de la No Violencia hacia la Mujer en recuerdo a las hermanas Mirabal. Convoca Mujeres de Moreno por los Derechos. Ajá. Y va a haber una jornada en la Plaza de Moreno el miércoles. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, Me siento. Ah, Atajo, música boliviana. Eso fue lo que nuestro operador eligió. Un bombonazo hoy vino. Che, para darle un cierre a nuestro tema, acaba de venir una vecina que ya los oyentes conocen. se llama Irma. ¿Qué tal, Irma? Nunca terminamos bien, Irma. Espero que hoy haya venido un poco más tranquila y compartir con los oyentes que están del otro lado una grata tarde. Y ya de entrada empezamos mal, porque me llamo Irma y mi apellido, Mamada. Perdón, no, es que no lo recordaba. Porque yo a mis raíces las tengo muy impresas y las tengo que decir, ¿viste? El apellido de mi papá. Bueno, Irma, cuéntenos y cuénteles a los oyentes qué hace por sí, acá. Sí, en mi ausencia estuve en un congreso de católicos por el derecho a asesinar gente en las dictaduras nomás, porque en democracia respetamos. Ajá. Y terrible es lo que está diciendo igual, ¿no? Pero no, pero no, tenemos que manejarnos de algún modo durante la represión, porque si no nos acoplamos. Bueno, pero bueno, Irma, limítese a lo que vino a decir, porque la verdad que me pone un poco nerviosa cuando empiezo sí, a hablar de estas cosas. Sí, mira, el tema de la salud, la imagen. A mí me preocupa mucho el tema de la salud y las cosas que están diciendo ustedes. En un momento hablaban de una medicina alternativa. ¿Ustedes sí son drogados? ¿Qué bien? ¿Dónde viven ustedes? No, las medicinas alternativas es una medicina que se ha comprobado de que sirve para mucha gente, que da sus frutos. A partir de ustedes, ¿dónde cree que salen las pastillas que compramos en la farmacia? ¿Con qué se hacen? El laboratorio. Y pero el laboratorio usa insumos. Sos violante de la medicina alternativa, justamente. No me había puesto a pensar eso, pero no creo. No es lo mismo fumarse una marihuana que tomarse la pastilla, me parece. Y no, pega diferente. Mire, Irma, tenemos muy poco tiempo. El programa ya está estructurado de una manera. Así que, por favor, ¿qué es lo que viene a hacer acá? Yo quiero decir algo. Usted no vino sola. ¿Con quién vino hoy? Ah, vine con la hermana Mirta Arántula, ¿sí? Que me va a ayudar con los coros. Así que, obviamente, nuestra idea es siempre el enfoque cultural. Así que, ahí va un temita con el tema de la salud. Escuche muy bien usted que está del otro lado, oyenta. Usted también oyente. Así que ahí va, Bueno. Quiero que me acompañe con las palmas. Próximamente va a estar en la calle el disco, Necesitamos juntar fondos para levantar otra capilla. Si a tu casa llega él y peinada no te ve, siempre linda tenés que estar para la especie salvar. ¡Vamos! Si vas a perder la virginidad, toma, agarre el operador, por favor. Dice que sea solo para procrear. Para procrear. Si más de un forro llevas, ¿cuántas gaviotas vas a enfundar? Vas a enfundar. Ay, Dios mío, por favor, sálvanos de la perdición. Dale, nena, ponle onda vos. El demonio está en esta sociedad. Se llama educación sexual. Y no vamos. No atenten contra la maternidad. Defendamos el orden natural. Digamos no al aborto, no al aborto. Y mira cómo te termino, Carnavalito. La verdad que es lamentable nuevamente, es una vergüenza para todos los que están del otro lado. Es una radio comunitaria que le brinda el espacio a todos los vecinos y vecinas, pero lo suyo es una vergüenza. Ay, ¿por qué es una vergüenza? ¿Te da vergüenza de mí? Sí, me da vergüenza. ¿Por qué? Y se lo digo en la cara. Ah, bueno, no. Está bien. Me encanta por tu favor. Sinceridad igual. Sí, soy muy sincera. Y la voy a invitar a que se retire del estudio, por favor. ¿Puedo decir algo antes de irme? Quiero mandarle un saludo a la señora de Birra, ¿sí? Que está haciendo la ensalada para el cumpleaños de Sebastián, ¿sí? Elba, Ril, nos vemos allá en el cumpleaños. Bueno, por favor, Irma, retírese. Nosotros... otra cosa, qué lindo que es el operador, ¿eh? No lo había visto. Irma, pero usted... Pero, porque mi marido está escuchando. Ah, me pero van a cagar a palo cuando ¿le permite su religión ser tan provocadora? Tremamera, no nos vamos a pisar la máquina, ¿viste? Puerta adentro. Bueno, Perdón, llegó un mensaje para Irma. Yo creo que acá hay una cuestión de territorialidad que nos está respetando. Llegó un mensaje para Irma. Dice, propónganle a Irma ir a Operación Triunfo. ¿Qué le parece, Irma? Se me cae. Sí, puede ser para ir a Operación Triunfo. Usted no se ría de mí. Mi compañera Mirta se está riendo. Yo voy a ir a Operación Triunfo y voy a salir en la tele y ustedes van a empezar a envidiarme, vas a ver. Igual me parece que va a tener muchos adeptos. ¿En Operación Triunfo? Sí, seguramente. Ah, bueno. Bueno, nosotros para descomprimir un poco la situación vamos a ir a escuchar un temita musical y nos vamos, nos está diciendo el operador, y ya nos vamos hasta el sábado que viene. Le queremos agradecer a los que participaron del programa del día de hoy, que fueron Lucy, Marcela Correa, Sebastián, como siempre, la producción también bancándonos y seleccionando temitas para pasar para el programa. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la tarde. Seba, que tengas un feliz cumple, que la pases muy bien. ¡Feliz cumple, Seba! ¡Ahí llevo las drogas! Y gracias, Leo, por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Hasta el sábado que viene. Cuando está, ya no están los demás, cuando te va. Forma de parar, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otra vez, hecho comida para dos otra vez, me ha parecido oír tu voz otra vez, empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación, te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdí, en el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla, estalla. Silencio.